Sección 23 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Criterios del Casticismo, cuarta parte. La cuestión del casticismo, que toqué tan someramente como lo pedían las circunstancias en mis últimos artículos de Los lunes de El Imparcial, no parece ha dejado del todo convencidos a algunos de los aficionados de por acá a las genuinas letras españolas, que por desgracia son menos de lo que pudiéramos y debiéramos prometernos. Según ellos, no quedó bien claro mi pensamiento. Y como les picó la curiosidad por entrever algo de cierto y de no poco momento para la restauración del estudio del castellano, creo no se llevará a mal el que vuelva a lo mismo, particularizando algunos puntos en los que no me detuve por creerlos sobradamente conocidos. Hay quien supone que por mis aficiones al euskera pretendía yo no ser castizos cuantos vocablos tiene el castellano de otras lenguas fuera de esta, por manera que los del Quijote quedarían reducidos poco menos que a un millar, y harto mermado el léxico castellano de nuestros más clásicos autores. Hase dicho que he manifestado en mis obras cierta prevención o malquerencia a romanistas y al romanismo del castellano. Mal debí darme a entender cuando personas de tan claro talento no me entendieron. Dado el concepto general de lo castizo, que a mi manera declaré y creo se aceptará, pues no es más que el de tener por español aquello que se ha usado y usa por la generalidad del pueblo de España y de la América española, añado aquí naturalmente, cuanto más español sea un vocablo, tanto será más castizo. Y no cabe duda que hay en esto sus más y sus menos. El latín, que evolucionando vulgarmente nos dio toda nuestra gramática, es la base y fundamento del estudio del castellano. El romanismo o estudio de esa evolución en todas y cada una de las lenguas romances es, por consiguiente, de la mayor importancia. Que yo sienta prevenciones contra ese romanismo no podrá sospecharlo quien conozca mis obras, pues sobre esos estudios, mayormente los de la fonética, los más dificultosos e importantes, va cimentado todo mi trabajo sobre la lengua de Cervantes. Tampoco ha de achacarse a prevención contra los romanistas el que por encima de lo que ellos tratan haya yo proclamado la necesidad de estudiar el elemento euskérico en nuestro idioma. Lo cual no es más que extender el estudio del castellano, sacándolo de los estrechos linderos del romanismo. Y esto con alguna razón, ya que por poco que se admita de cuanto he traído yo del euskera, siempre quedarán sufijos, vocablos y fenómenos fonéticos tan claramente euskéricos en nuestra lengua que merezcan estudiarse y tenerse en cuenta. Romanista soy yo como los demás. Mal puedo tener semejantes prevenciones contra los romanistas. Castizo es en castellano todo cuanto procede del euskera, quiero decir, de la lengua prerromana hablada por los españoles. Nadie me tachará de exagerado al decir que lo que era nuestro antes de venir ningún extranjero a traernos lo suyo es lo más nuestro que tenemos. Llegan los romanos, añaden su civilización y cultura, o dígase la cultura helénica, y con ella la gramática y gran parte del vocabulario de la lengua de los españoles se hacen latinos. Todo este elemento latino de nuestro idioma, claro está que es castizo, aunque no lo sea tanto como la masa de la herencia que antes ya teníamos, y cuyo origen hay que ponerlo en la misma cuna de nuestra raza, que ciertamente no es latina. Pero hay que distinguir muy bien ¿cuál es el elemento latino en nuestro léxico? Como procedente por evolución natural del latín al pasar por labios españoles en aquella primera época del nacimiento de nuestro romance, para no confundirlo con la mitad del diccionario oficial, que es latino, pero de acarreo, traído en diversas épocas por los eruditos, no del habla viva de los romanos, sino del diccionario del latín, cuando ya ese idioma había fenecido. Esa avenida de voces que ha ido creciendo y subiendo, sobre todo del Renacimiento acá, es lo que yo no tengo por castizo ni lo tienen los demás romanistas. Algunos de estos vocablos, los más antiguos y que se refieren a instituciones populares, han entrado de lleno en la turquesa fonética del castellano por haber penetrado hasta el pueblo. Son los vocablos llamados semieruditos, que ya son castizos por lo mismo, aunque no tanto como los latinos procedentes de la primitiva evolución. Los demás, que no los usa el pueblo, o si los toma en su boca los estropea, mejor diremos, los acomoda al fonetismo castellano, mientras pugnen con este fonetismo y no se derramen a todas las clases sociales, no pueden considerarse como castizos. Son la escoria del castellano. ¿Que en qué se diferencian de los anteriores? Nada más claro y averiguado para los romanistas. Los vocablos que evolucionaron naturalmente, desde un principio, se atienen a ciertas leyes fonéticas que pueden verse en la lengua de Cervantes. Los semieruditos atiénense a las mismas leyes en general, aunque en parte a otras que surgieron posteriormente. Pero los vocablos puramente eruditos, que no son castellanos, saltan por cima de esas leyes y se pronuncian no ya como los pronunciaban los romanos, sino conforme a la tradición rutinaria y en parte falseada de la pronunciación del latín, porque no se tomaron del habla viva, sino de los escritos, y como aparecen escritos, se pronuncian. Reputare dio en puro castellano retar, en erudito reputar. Pensare dio igualmente pesar y pensar. Collocare dio colgar y colocar. Examen dio enjambre y examen. Limpidus dio limpio y límpido. Computare dio contar y computar. Fames dio hambre y famélico. Coligere dio coger y colegir. Pauper dio pobre y paupérrimo. Fabulari dio hablar y confabularse. Tractus dio trecho y tratar, trato. Filios dio hijo y filial. Todos los terminados en ibo son eruditos y vienen de ibus, como repulsivo. Vulgarmente io, como natio, nativo, nativus. Los que llevan dis son vulgarmente condes, disculpar, entre los clásicos del siglo XVI, desculpar. Los que tienen in, vulgarmente con el en, an, entender, intendere, añadir, antiguamente, añadir, inadere. Los que comienzan por F sonaron antiguamente con H andaluza, o dígase, con J suave. Los eruditos trajeron la F, que ni sonaba así en latín, sino como bilabial. De aquí, hilo, hilar, a la hila, son vulgares. Y eruditos, filo, fila, hogar, huego, hoguera, ahogar, vulgares, fuego, desfogar, eruditos. Toda la letra F y los que comienzan por in, en el diccionario llevan el influjo erudito. Resultado, que al fonetismo castellano hase añadido otro fonetismo anticastellano que ni siquiera es latino. El grupo NS sonaba S en latín, como suena en castellano costar de constare. Los eruditos han sacado del cementerio latino el constar que no pronunciaron los romanos. Estúdiese la fonética en la lengua de Cervantes. Los términos que no se acomoden a ella son eruditos. El pueblo los estropea porque no son suyos. Traed una máquina nueva de Inglaterra y tendréis que traer un ingeniero inglés para montarla. Y gracias que nuestros ingenieros sepan ponerle una pieza estropeada aun después de aprender su manipulación, y aún no será mucho que no sepan echarle aceite. El pueblo y nuestros clásicos más castizos y mejores latinistas que los lindos latinistas que hoy gastamos, dice y decían «dotor» por el feo doctor de hoy. Dice y decían «malino» por el no menos feo maligno. Y así de otras muchas palabras en que la ignorancia presuntuosa moderna ha querido corregir a nuestros grandes humanistas de antaño y al pueblo, que es el que mejor conoce su idioma. Hemos, pues, de dejar todo ese caudal que, según dicen, enriquece nuestro léxico literario. ¿Y quién soy yo para imponer leyes a nadie? Yo mismo echo mano de esas palabras cuando me hacen falta, porque una vez formado con ellas el léxico técnico en asuntos no vulgares, extravagancia fuera buscar términos técnicos equivalentes, derivándolos del diccionario vulgar. Eso se pudo hacer antes, en el siglo XVI, y en parte se hizo, pero estuvieron de moda el latín y el griego, y venció el tecnicismo grecolatino. Lo único que yo pretendo es poner en claro los hechos, tal como la ciencia lingüística los conoce. La aplicación a la práctica queda a merced de la literatura. Lo que sí debieran hacer los literatos es, reconociendo estas doctrinas, no favorecer tanto los vocablos eruditos como los de buena cepa castellana. No poner de moda los unos y afear como groseros los otros. Y en todo caso, evitar lo más posible los eruditos, usando, cuando se pueda, los vulgares. Los vocablos eruditos nada dicen a los oídos puramente españoles, mientras que los vulgares llevan en su raíz castiza y conocida, y en sus sufijos y prefijos castellanos, el sello de la raza y el concepto propio que encierran. Son, pues, más estéticos, más coloristas, más sentidos, más españoles. Amputar lo entendemos los que sabemos latín, que vemos un podar todo alrededor. Para los eruditos no latinistas y para el pueblo es un vocablo que nada suena a sus oídos. Sepultar ni aun para los latinistas dice gran cosa. Pero enterrar o soterrar bien claro indican que es poner en o sotierra. Le introdujo la espada en el cuerpo. ¿Cuánto más gráfico que ese introdujo no fuera se la envainó, se la envasó, se la ensartó? Defenderse no sabe el pueblo a qué suena, pero dígasele se escudó, se abroqueló, se reparó, se adargó. Y además de la idea abstracta, ven un cuadro completo. Un hombre que se cubre con su escudo, broquel o adarga, o se para echándose atrás. Un hombre confuso ante el rey es un puro concepto. Pero es una pintura si decimos que se corre, se pone colorado, se aturde como un tordo, se acoquina como si hubiera el coco o fantasma, se empacha como el empachado de digestión, se azora como la gallina al ver el gavilán, y otra infinidad de vocablos pintorescos que a manos llenas puede hallar el que ha estudiado el castellano castizo. Siga usted la dirección del camino. El aldeano de Castilla le dirá, siga el anhelo del camino. Déjase ir al amor del agua, dice Cabrera, lo que el hinchado culto diría siguiendo el agua o la corriente. Y esta es la razón por la cual yo prefiero las Celestinas y el primitivo teatro de Juan de la Encina, Lucas Fernández, Naharro, Lope de Rueda y los entremeses de Cervantes al teatro posterior, que ganó en grandiosidad, porque así lo llevaba el adelanto, pero perdió en españolismo y en casticismo de lenguaje. El teatro primitivo pudiera haber llegado a la cumbre a donde llegó el teatro medio escolástico y medio gentílico de Lope y Calderón, si siempre hubieran escuchado con el cariño que Rueda y Cervantes el habla popular en vez de dar oídos a latiniparlantes o medio latiniparlantes. Español, tan español como Lope de Vega en sus mejores dramas, no creo hubiera perdido en apreciar el habla puramente española como apreciaba los asuntos puramente españoles. Por eso yo prefiero el Quijote al Persiles, Rinconete y Cortadillo a La Española Inglesa. Y quien que esté convencido de la importancia del material artístico para la ejecución de las obras de arte y del color local y la sangre de raza que envuelve el léxico vulgar, junto a lo aguado, seco y descolorido de los términos traídos de fuera, ¿no estará de mi parte? ¿Que el asunto también hace al caso? ¿Quién lo duda? El del Persiles y de la Española Inglesa hace que Cervantes sea otro que el Cervantes de los Entremeses y de Rinconete y Cortadillo. Pero es por lo mismo, porque el asunto no castizo difícilmente lleva a usar el lenguaje castizo. Pero cuando el asunto es español, hablan los personajes a la española. O pueden, por lo menos, hablar como en Cervantes lo hacen, aunque no lo hagan siempre en Lope y Calderón. Y es que esta cuestioncilla del casticismo, que parece tan baladí, tiene más miga, porque el idioma es el alma de la raza, y abogar por el casticismo del castellano es tirar bastante más allá, es anhelar por el renacimiento castizo de España en todo orden de cosas. Es querer que volvamos los ojos a lo nuestro, aunque sin desechar lo bueno que de fuera pueda venirnos. Porque si España no renace de sí misma, arrimada a sus tradiciones de raza, en vano serán todos los emplastos y paños calientes que se le quieran poner por de fuera. A eso voy yo, por lo menos, y vamos todos los que salimos a romper lanzas en pro del casticismo. Literatura, en España, que no se haga con lengua castiza, no será literatura española. Claro está que peor enemigo es el galicismo, pero ese es enemigo declarado que todo el mundo reconoce. El solapado es el latino-helénico de antaño, que hoy va tomando mayores fuerzas con el tecnicismo científico que acorrala al lenguaje todo entero y se infiltra hasta la literatura, tendiendo a convertirse su lenguaje en la aguachinada jerga de comerciantes e industriales, jerga cosmopolita y por lo mismo sin color, sin brío, sin aceros, sin alma nacional. Fin de la sección 23.